La verdad que agradecerle porque está con nosotros en comunicación. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo, buenos días, no. ¿Cómo andás? Bueno, bien, acá... Te agradezco el llamado, uh-huh. Viste, que siempre es bueno poder aclarar las cuestiones. Perfecto. Bueno, Eduardo, nos enteramos de la noticia de que te apartaste de lo que es el gabinete municipal, pero recién me decías, siempre vinculado a la gestión, ¿ese también es un buen mensaje o no? Sí, porque vos ponete a pensar, yo hace 10 años, que 10, 15 años que empecé a hacer política y siempre con el mismo objetivo, intentar que podamos ganar algún día Concordia y que nada, todo aquello lo que uno fue trabajando, las políticas públicas que fuimos diseñando, principalmente en el PRO, se puedan llevar a cabo y la vocación de que eso suceda siempre está. Yo vivo en Concordia, quiero que Concordia esté más lindo, que esté mejor, que vivamos más cómodo, y así que del lugar que me toque seguiré aportando lo que pueda. Y hay muchos funcionarios que en este tiempo supe hacer una amistad, a otros que lo conozco de los primeros trotes que uno inició en política, y quiero que le vaya bien. Hoy hablé con casi todo y seguiré hablando en el transcurso del día, con algunos me reuniré personalmente, para darle fuerza, para motivarlo, para decirle que estoy, que lo que pueda ayudar, cuenten conmigo, así que, que un poco esa es mi vocación, y además tengo un rol político dentro del partido, soy presidente a nivel provincial del PRO, con lo cual ahí tengo una tarea política para desenvolverme, tengo cosas para aportar, así que... Eduardo, siempre es difícil encontrar un motivo particular, pero hiciste un análisis, obviamente, me imagino, para tomar esta decisión. Sí, por supuesto, y no me caracterizo por tomar medidas impulsivas sin antes pensarlas. Yo vengo masticando esto hace unos días. He conversado con el intendente en varias oportunidades en los últimos 15 días, transmitiendo un poco lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno ve. Él también me transmitió sus puntos de vista y nada, ayer entendí que... hablando con el intendente, con mucha madurez, de que nada, que había llegado el momento de presentar la renuncia. Y fue lo que hice, y por supuesto que le dije que estaba a disposición, de que lo que consideraba el teléfono abierto. Así que nada, en buenos términos, pero nada, creo que una etapa terminada, que me voy contento. Intenté en estos 7 meses aportar todo lo que pude. Vos ponete a pensar que para muchos de nosotros era una experiencia nueva. El 10 de diciembre el fierro estaba muy caliente, quemaba. Había que sentarse en esas sillas, tanto la mía, la del intendente, como la de todos los funcionarios, para empezar a administrar esta ciudad. Fue muy complejo, muy complejo. Donde, por supuesto, nos mandamos varias cagadas que nos pudimos dar cuenta a término y corregirlas y nada, entendí que desde el lugar que a mí me tocaba, creo haber aportado bastante para haber encontrado el tablero de control, para que todos nos empecemos a sentir cómodos en el rol que ocupábamos, el intendente también, así que, y llegó este momento que creía que era lo más conveniente dar un paso al costado. Eduardo, viste, y te lo pregunto por las especulaciones que hay, viste que cuando hablábamos en lo que era la campaña electoral, porque varias oportunidades charlamos, hablaste del histórico frente que se había armado, ahora se convoca un acuerdo, se habla de espacios políticos, aparecieron nombres propios, por ahí, ¿cómo estás viendo todo eso? Yo en primera mano no estuve muy muy metido estos últimos días con la conformación la metodología de la conformación de este pacto. Lo que sí, yo soy un tipo, vos me conocés, soy un tipo de diálogo, que entiende que para que una medida sea exitosa tiene que tener espalda, volumen, tiene que ser apoyada por la política, por la sociedad, así que creo en esto. Ahora entiendo que también veníamos haciendo este trabajo, yo tenía permanentemente reuniones con actores de la sociedad, el intendente también, los funcionarios en el área que les compete también la tenían, se iba construyendo de alguna manera la búsqueda de las mejores decisiones, ¿no? Bueno, el intendente ha tomado la decisión hace un mes atrás de acelerar este proceso y plasmarlo en una hoja y un papel. Bueno, no me parece mal, pero esto no puede terminar en una hoja y un papel, esto se construye día a día. El diálogo, la búsqueda de la mejor opción es día a día, es muy dinámico esto, ¿no? Obviamente que lo que hay que tener, y principalmente la política y quien conduce, es un norte muy claro hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Y ese norte, todos los días, hay que dar un paso hacia adelante y intentar marcárselo a la sociedad de la forma más clara. Así que, nada, creo en ese diálogo y bueno, ojalá y sea con éxito, ¿no? Por el bien de Concordia y de todos los que estamos acá. Perfecto. Para comentarte, Eduardo, a mí me llegaron mensajes de todos lados, y te diría de la provincia en general. ¿Tuviste chance de hablar con el gobernador? Ya sé que está el gobernador a pleno, pero vos sos uno de los hombres fuertes, presidente del PRO en la provincia, como vos dijiste. ¿Tuviste algún contacto con el gobernador? ¿Te ha manifestado algo, Eduardo? Ayer nos escribimos por WhatsApp. Yo tengo una relación política y una relación de afecto con el gobernador. Por supuesto, el gobernador tiene una agenda mucho más importante que la que yo puedo tener o mi posible renuncia. Así que nada, hablé lo justo y necesario nomás. Así que nada, una persona en la cual confío y en la cual veo que tiene un norte muy claro para nuestra provincia, así que nada, uno eso lo sigue entusiasmando. Si te planteo el futuro a corto y mediano plazo, Eduardo, bueno, ahí dijiste, ¿no? Seguí fortaleciendo esto y está bueno ese mensaje. ¿Vislumbrás algo más allá de fortalecer lo que es el PRO? Mira, hoy no, cuando nosotros ganamos la elección, y por supuesto que uno tenía posibilidades de ser funcionario provincial, de acompañar en la gestión provincial, pero tomé la decisión desde el primer momento de que yo tenía que estar acá, donde las papas quemaban, donde estaba la difícil, donde ese 10 de diciembre no sabíamos que nos íbamos a encontrar, y entendía que tenía una responsabilidad de quedarme a aportar algo en Concordia. Y además es por lo que yo venía trabajando hace muchísimos años, que podamos gobernar algún día Concordia. Así que, nada, hoy por hoy no estoy pensando en lo personal, en nada, en nada puntual de estar en un cargo en la función pública. Esto no quiere decir que en algún momento pueda surgir algo a partir de nada, de que te pueda convocar el gobernador o que te pueda convocar algún ministro o alguien donde hace un proyecto que a uno le entusiasme y que uno entienda que algo puede hacer, ¿no? Porque ir para sentarse en una silla donde yo creo que no puedo aportar nada, nunca lo haría. Y nada, pero hoy nada, de lo político yo no me voy a alejar. Voy a seguir con la presidencia del partido. Tenemos un gran desafío dentro del PRO, porque hoy hay un debate que se está dando a nivel nacional de qué postura toma el PRO, dónde se ubica, hasta qué punto apoya el gobierno nacional, etcétera. Me parece que es un debate interesante en el cual yo nada tengo una opinión formada al respecto y creo que tengo algo para aportarle ahí. Así que nada, mientras tanto me estaré ocupando un poco de eso y probablemente analizando también de retomar un poco la actividad privada, algo que a mí me gusta, que nada, me formé para eso y que a veces está bueno cuando uno es dirigente político de poder entrar y salir de la función pública así que bueno, nada. Eduardo, la última vez que estuviste, que no fue hace mucho en vivo, yo te pregunté por ese murmullo de las internas. Bueno, vos estabas al frente de la jefatura de gabinete, rol importante, teniendo en cuenta que se hablaba de varios integrantes de un frente que generaban, vos dijiste, bueno, hay opiniones diferentes, pero esto generalmente puede pasar de que haya opiniones diferentes. Ahora que te está haciendo el gabinete, ¿se fueron resolviendo estas cuestiones o cómo te vas con eso? Mira, yo no veo en el gabinete del intendente como haber diferencias porque uno es de un partido o del otro. Ahí está bueno. Somos todas personas, cada uno tiene su forma de actuar, de pensar, de llevar adelante los temas, tiene sus perfiles, su impronta, su carácter. Bueno, eso provoca fricciones cuando uno trabaja en un equipo tan grande y numeroso. Naturales. Lo que hay que saber es administrarla, de no transformar en una guerra porque alguien piensa distinto, porque alguien tomó una decisión que a uno no le pueda gustar. Nada. Un poco mi rol también se trataba de eso, de donde había un conflicto, intentar mediar, intentar entender que había que aportar algo para encontrar el equilibrio, el punto en común, para que las medidas sean exitosas. Fue un rol que también ocupé en estos 7 meses. He construido una relación con muchos de los funcionarios, independientemente del partido que eran, con lo cual yo saldría un poco de esta lógica, fulano es radical, mengano es pro. Está bueno aclarar. Así que nada, ahí voy a seguir aportando del lugar que me toca para que se pueda consolidar el gobierno del intendente. Perfecto, y está bueno eso como modo de mensaje también. Eduardo, sabés que me gusta hablar con vos de política, de economía, así que sabés que en cualquier momento te ando llamando para que te vengas en vivo y seguimos analizando la coyuntura nacional, bueno, la provincial, porque hay obviamente un escenario complejo, pero desde ya te quiero agradecer mucho porque son momentos obviamente convulsionados, porque obviamente ha jugado un rol importante en la vida política de Concordia en este último tiempo. Te quiero agradecer un montón la comunicación y bueno, mantenernos en contacto para tener estas charlas de política y economía que siempre tenemos. Pablo, a disposición, ahora tendré más tiempo, así que cuando quiera me llama, me doy una vuelta y conversamos. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, Eduardo, y te agradezco un montón. Fuerte abrazo. Ahí está, Perfecto, ahí estaba entonces Eduardo Caminal, presidente del